Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el día martes 9 de junio del año 2020, a cargo de la profesora Claudia Alarcón, quien nos hablará sobre los antioxidantes, especialmente el ajo. Sean todos cordialmente bienvenidos a este nuestro espacio educativo dedicado al área de química. Nos encontramos como todos los días martes con nuestra profesora de química, Claudia Alarcón, quien como siempre nos tiene preparados temas muy diversos y divertidos para el día de hoy. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo está, profesora? Hola, buenos días. Buenos días, chiquillos. Un afectuoso saludo a todos los que nos están escuchando, a nuestra comunidad educativa, a los alumnos, porque especialmente estos programas van dirigidos a ellos, a la comunidad de Chile Chico, a mis colegas que se dan un tiempo también para poder oírnos. Un saludo afectuoso para todos ellos. Así como hemos venido trabajando hace un par de semanas ya, el tema de fondo sigue siendo el mismo, antioxidante. Lo que sí vamos cambiando nosotros en este caso es el alimento. Vamos haciendo una variante. Nuestro alimento anterior fue la manzana. La manzana. Sí. Aprendimos, porque cuando uno prepara el programa también tiene que investigar, no todos lo sabemos. Entonces hemos aprendido, hemos ido incorporando nuevos conceptos y también hemos ido incorporando nueva información acerca de estos alimentos que también nos pueden hacer. Y específicamente yo he intentado de que todos estos alimentos sean aquellos que estén al alcance nuestro, de nuestra comunidad de Chile Chico. ¿De qué alimento vamos a hablar el día de hoy? Hoy día nos vamos a referir a un superalimento también, porque tiene muchas propiedades. Ya lo dijimos en alguna ocasión que eso es un superalimento. Y en este caso específico nos vamos a referir a un bulbo, en especial, que es muy conocido en esta zona, que se cultiva mucho, que se exporta también, y que además de ello tiene muchas propiedades que hoy día nosotros vamos a ir conociendo durante el programa. Me refiero específicamente al ajo. Ya estamos de vuelta con este nuestro espacio educativo dedicado al área de química. Estamos con la profesora Claudia Alarcón, quien, como nos tiene habituado todos los martes, nos va a hablar sobre un antioxidante, en este caso el ajo. Comida que a mí me agrada bastante. Fuera del olor, me agrada bastante. Efectivamente, el ajo es una especie que se reconoce científicamente como Allium sativum. Es familia también de la cebolla, del puerro, del cebollín, que nosotros también conocemos. Ahora, como bien lo decía Javier, se caracteriza en realidad el ajo por presentar un olor bastante intenso. Mucho más fuerte que el resto. Mucho más fuerte que todos los otros productos culinarios y razón por la cual se ha incorporado justamente a la cocina. Ancestralmente se ha utilizado con esta finalidad, pero también ancestralmente se ha utilizado como una finalidad de curar ciertas enfermedades. Y esto es lo que yo quiero hoy día conversar con ustedes y entregarle alguna información. ¿Qué tan ciertas son estas propiedades curativas que puede tener el ajo? Les quiero contar además que el ajo es originario de Asia Central. Razón por la cual, ¿no es cierto?, en esos países se consume, se cultiva y también se produce en gran escala. Incluso se ha descrito que el ajo ya existía hace unos 4.000 años antes de Cristo, así es que es en realidad un alimento que se consume, pero hace muchísimos años, por lo tanto también se tiene mucha información de esta planta. Actualmente los principales países que producen ajo son China, India, Corea del Sur y España. Y en los países latinoamericanos los que destacan son Brasil y también Perú. Chile no se encuentra. No se encuentra de acuerdo a las proporciones que los otros países cultivan. Es por la cantidad. Es por la cantidad, justamente. En Chile, específicamente, el 90% de los cultivos de ajo se basan en tres tipos de ajo. Porque hay varios tipos de ajo. Ahora hay muchas variedades. En Chile, específicamente, se habla del ajo rosado, del ajo blanco y del ajo chilote. Entonces, las características que presentan estas tres variedades, que son las que generalmente nosotros consumimos en nuestros hogares, tienen que ver, en primer lugar, con el color, por eso rosado, blanco, y el ajo chilote es un ajo que tiene un bulbo mucho más grande que los otros ajos que yo les acabo de mencionar. Tiene una cabeza más grande. Llama la atención de que sea tanto más grande que el resto. Sí, es mucho más grande, es una variedad que se adaptó muy bien a los suelos de, específicamente, la comuna de Ancud. Existe una producción que comenzó primeramente como cultivo para la gente de esa zona. Posteriormente se dieron cuenta que se cultivaba muy bien, que se adaptaba muy bien a los suelos, al clima. Y hoy en día hay una producción que es muy grande a nivel nacional y también se está exportando, el ajo chilote. ¿Es distinto el sabor del ajo chilote? Sí, el ajo en sí, aunque ustedes no lo crean, el ajo tiene un sabor un poquito dulce. Nosotros generalmente nos quedamos con el olor fuerte, sí, que tiene el ajo, que ya les voy a explicar por qué sale ese olor y qué características tiene, pero sin duda entre la composición química del ajo, que lo vamos a mencionar en un ratito más, también tiene carbohidrato y tiene un azúcar, que es la fructosa, como el azúcar que tienen las frutas. Entonces eso hace que sea un poquito más dulce. Entonces, ¿qué sucede? En las variantes de ajos que se consumen acá en Chile y en el mundo en general, entre ellas, por ejemplo, hay ajos que son más suaves que otros. Ustedes se dan cuenta que cuando machacan un ajo hay algunos que tienen un olor muy muy intenso, sí. Y hay otros que son un poco más suaves. Incluso hay algunos que hacen hasta llorar, como la cebolla. Así de potente. Así de potentes son. Y eso tiene que ver no solamente con el grado de madurez que pueda tener el ajo, sino que también tiene que ver con su composición química. Es decir, también con el suelo en el que crecen, ¿no? Justamente. Y también quiero mencionar que hay un ajo que se conoce como ajo negro. ¿De dónde es el ajo negro? El ajo negro tiene dos acepciones. La primera de ellas dice que es un ajo que es un color un poco más oscuro, que en Asia también es cultivado, pero yo me quiero quedar con el ajo negro que se está utilizando como antioxidante, del cual vamos a profundizar un poquito más en la siguiente etapa. Y es un ajo que siendo un ajo tradicional, por ejemplo, no sé, un ajo rosado, blanco, chilote, hay un proceso por el cual ese ajo se deja secar durante algunos días, a una temperatura y una humedad determinada, constante. ¿Qué es lo que ocurre con el ajo? El ajo se oscurece, queda de color negro. Pero también se han dado cuenta que no solamente se oscurece, sino que además tiene muchas propiedades antioxidantes. Más que el ajo común. ¿Adquiere propiedades? Adquiere durante ese proceso. Sí. Y eso se conoce como ajo negro y se está vendiendo mucho. Si ustedes buscan en internet, ajo negro se está vendiendo mucho en distintas presentaciones. ¿Tanto para que como la gente alimento lo, como para tratamiento? Alimento y tratamiento, justamente. Perfecto. En Asia, por ejemplo, hace muchos años, en Estados Unidos, se está utilizando mucho el ajo negro. Desde hace ya mucho tiempo. Ahora, les quiero decir que las características que tiene el ajo dependen mucho de la riqueza de los suelos. Yo creo que bien lo saben los agricultores. O sea, una característica o propiedad que pueda tener un ajo va a depender de cómo son los suelos y qué tipo de nutrientes tienen esos suelos. El ajo puede tener muchos minerales y eso va a depender justamente de dónde fue sembrado y dónde fue cultivado. Ahora, el ajo se puede cultivar a temperaturas desde menos 5 grados Celsius hasta 15 grados Celsius, dependiendo de las variedades. Eso lo hace resistente. Lo hace muy resistente, por eso es que se da muy bien en esta zona. Perfecto. Es capaz de aguantar este clima tan hostil. Claro. Y este microclima también, además, que nosotros podemos mantener una cierta temperatura cálida durante el año. Así es que eso también lo hace en este caso un vegetal bastante interesante para producir acá en esta zona. Y de hecho aquí se produce mucho ajo. ¿Será de los vegetales que tiene más estudios, quizás? Es uno de los vegetales que tiene más estudios por la antigüedad que presenta y además por las condiciones medicinales con las cuales ha sido utilizado ancestralmente. ¿Condiciones medicinales? Sí, vamos. Tiene muchas propiedades. Vamos a hablar de eso en el segundo... En el siguiente bloque nos vamos a referir a estas condiciones y a estas características químicas que presenta. Abarca casi todas las culturas el ajo. El ajo, sí, de hecho vamos a hablar también, traje algunos datos interesantes acerca del ajo, como siempre lo hago con cada uno de los alimentos que elijo, y nos va a ayudar a comprender también ciertas cosas, qué relación tiene, por ejemplo, con el ajo y los vampiros. Ah, claro, claro. Incluso esos datos curiosos, porque algunos dicen que el ajo es afrodisíaco, por ejemplo. Claro, entonces vamos a hablar, pero vamos a hablar químicamente de cada uno de ellos. Yo les voy a entregar algunos datitos que yo sé que a lo mejor tal vez algunos manejan, pero la mayoría no. Ah, usted mencionó ahí afrodisíaco y acabamos de subir nuestra sintonía. Inmediatamente se sumaron 10 más. ¿Vamos a continuar con el tema del ajo? Sí, ahora vamos a la parte, al meollo mismo, al aspecto principal y a lo que nos convoca hoy. El ajo como antioxidante. Lo primero que les quiero contar son las propiedades químicas que tiene el ajo. Si analizamos su composición química, nos podemos percatar que el ajo presenta un porcentaje importante de agua. Tiene también carbohidratos, yo les mencionaba adelante la fructosa, que es el azúcar que está presente en las frutas. Tiene además vitamina B6, vitamina C, recordemos que la vitamina C también corresponde a antioxidante, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Contiene manganeso, tiene además potasio, calcio, fósforo, hierro y selenio en pequeñas cantidades. Pero también contiene unas moléculas de las cuales nosotros le hemos mencionado en cada uno de los programas que se llaman polifenoles. Además de eso, nuevamente el ajo tiene polifenoles. Y teniendo polifenoles es un antioxidante. ¿Tiene todo el ajo? Tiene de todo y puede tener más. Eso y más va a depender mucho de los suelos. Es lo que yo les decía adelante. Puede tener otro tipo de minerales dependiendo de los suelos donde se estén cultivando. Ahora, el ajo... nosotros lo conocemos porque tiene un olor muy fuerte, muy característico. ¿A qué se debe este olor? Se debe específicamente a un aminoácido. Se debe a una molécula química que se llama aliina. Y esa molécula química, cuando yo muelo el ajo, cuando yo lo trituro para cocinar, o yo lo muerdo, porque hay personas que consumen todos los días ajo, inmediatamente se desprende el olor. Si ustedes se dan cuenta, cuando la cabecita del ajo está intacta, no tiene, o sea, tiene un olor, pero no tan fuerte al moler. No es tan potente que cuando yo lo muelo. Ahora, ¿qué es lo que sucede químicamente? La aliina, cuando yo la muelo, ocurre una reacción química y se transforma en alicina. Y la alicina es una molécula muy potente que, al incorporarse a nuestro cuerpo, genera unas reacciones químicas que a nosotros nos favorecen en muchos aspectos que los vamos a ir mencionando. ¿Y ese es el olor? El olor característico es de la lisina, porque la molécula de la lisina tiene azufre en su composición. Ah. ¿Ustedes han sentido, por ejemplo, el olor a un huevo cuando ha habido, bueno, nosotros hemos tenido la mala experiencia de una erupción de un volcán cercano acá, el volcán Hudson, en el año 91. Posterior a eso, los olores eran, pero impresionantes, como a huevo podrido. ¿Y ese bueno, es el azufre? El azufre, efectivamente, es el azufre. Entonces, esta molécula que genera ese olor tan potente es azufre. Pero ¿saben una cosa? Que es mejor un ajo molido, triturado, que consumir un ajo directamente que tragarse, por ejemplo, un ajo. Ah, esto, distinto a otras comidas en donde moler implicaba perder propiedades. Aquí es todo lo contrario, es más, se sugiere que el ajo, por ejemplo, puede ser triturado y dejarlo en reposo unos 10 minutos antes de cocinar. Porque es ahí en ese momento donde se comienzan estas reacciones químicas y se comienza a formar la mayor cantidad de alicina, que es la molécula que a nosotros nos interesa y de la cual vamos a hablar hoy día específicamente. Así es que se han hecho muchos estudios con relación al ajo y se han descubierto muchas cosas. Yo les voy a ir mencionando algunas y después, si ustedes tienen alguna consulta, me pueden hacer. Por ejemplo, primero se ha descubierto que el olor que tiene el ajo se debe a una molécula química que se llama aliina, que al molerla se transforma en alicina, y esa es una molécula muy potente. Tiene azufre en su composición, pero más que eso, intervienen reacciones químicas en nuestro organismo, que a nosotros nos favorecen. Tiene muchos beneficios para la salud. Lo segundo, el ajo tiene un alto valor nutritivo. Pocos alimentos tienen gran cantidad de vitamina C y de vitamina B6. El ajo tiene un alto poder nutritivo y muy pocas calorías. Entonces, eso lo hacen también, tiene una connotación bastante importante como superalimento. Además de eso, se ha descubierto que tiene polifenoles, son antioxidantes, y que puede prevenir la demencia y el Alzheimer. Ah, qué increíble eso, qué potente. Sí, como cuarto punto, podemos decir además que el ajo mejora los niveles de colesterol. Aquellas personas que tienen colesterol alto al consumir ajo también pueden disminuir a su vez riesgo de enfermedades cardíacas. Además de eso, el ajo puede reducir la presión sanguínea. Si yo consumo, por ejemplo, un ajo al día, que sería lo ideal, pero tal como yo se los acabo de mencionar, claro, no tragarlo, porque así como que, ay, ese olor no lo soporto y inmediatamente no lo quiero masticar, lo trago. En realidad lo que estoy haciendo, sí, estoy incorporando, pero bajas cantidades de las sustancias que me van a beneficiar. Perfecto. Entonces, es mucho más potente consumir un ajo molido. Puede también combatir el resfrío, porque se ha descubierto que el ajo es un que combate las infecciones, combate bacterias y combate también algunos hongos. Se han hecho varios estudios realizados con esto. También se hizo un estudio que dice que el ajo también puede desintoxicar el cuerpo cuando una persona tiene metales pesados en el cuerpo. Se han hecho estudios, personas que se les ha proporcionado, han tenido que consumir dientes de ajo por varios días y luego analizan la sangre y los niveles de esos metales pesados han disminuido. Sí, hay las culturas ancestrales, por no decir mi abuelita, siempre me mencionó que el ajo limpiaba el cuerpo. Entonces, divertido escucharlo ahora ya con conocimiento. Con conocimiento, claro. Sí. El ajo tiene una serie de propiedades y esas propiedades las tienen específicamente los elementos químicos que forman parte de este alimento. Por lo tanto, con todo lo que yo les acabo de mencionar, eso significa que el ajo a nosotros nos puede prolongar la vida. Ahora, es un antioxidante poderoso. Es un inmunoestimulante, o sea, es decir que el ajo también favorece la producción de glóbulos blancos en nuestro cuerpo, por eso es que puede combatir algunos tipos de resfríos comunes. Además de eso, es un bactericida, puede matarnos, ¿cierto?, las bacterias, específicamente la alicina es la que hace ese trabajo, esa función. Además de eso, se están realizando muchos estudios para saber si es que el ajo puede o no prevenir el cáncer. En eso también se están enfocando hoy en día los estudios del ajo. O sea, si se llega a comprobar, ya el ajo tendría unas propiedades curativas, pero muy, muy potentes. Claro. Cada una de estas propiedades que yo les acabo de mencionar se han ido realizando estudios. Hay algunos de ellos, por ejemplo, en el caso del cáncer, no se ha probado totalmente, por eso es que lo menciono de esa manera. Pero sí, por ejemplo, se ha probado lo que yo les acabo de mencionar acerca de que reduce el colesterol, la presión sanguínea, que también mejora la calidad de vida de la, las personas, puede eliminar metales pesados y por ser un antioxidante a nosotros nos puede prolongar la vida y tener una mejor calidad de vida. Me hace ruido el tema de escuchar todo lo que hace el ajo, inclusive con ahora se están haciendo estudios con alimentos por lo del coronavirus. Vaya a saber si en algún momento se puede estudiar el ajo con respecto a los virus también. Claro, por supuesto. Yo delante les mencionaba que también existe un ajo que es el ajo negro. El ajo negro es un ajo que yo les decía que tiene mayor cantidad de antioxidante. Con ese proceso por el cual es sometido, puede adquirir mayor cantidad de antioxidante. Y se está utilizando mucho en alimentos, como suplemento alimenticio. Ahora, hay personas que no toleran el ajo. Les da halitosis, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que si consumimos mucho ajo, en realidad esos son uno de los problemas. Y el otro problema tiene que ver con el sudor, con el olor. El olor corporal que corporal. Queda del ajo, claro. Y de eso también vamos a hablar porque ahí tengo un dato curioso que está relacionado con eso. Es decir que el ajo, lo ideal sería un diente de ajo al día, pero molido. Un diente de ajo molido al día, por persona. Hay muchos estudios que lo han hecho hasta con 4 dientes de ajo. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, se le ha modificado mucho la presión arterial. Y ahí se han dado cuenta que en exceso también puede tener efectos que son secundarios. Sí, negativos, justamente. No sé si tienes alguna consulta relacionada con lo que acabo de mencionar. Sí, ¿por qué este olor corporal tan potente? Y no solamente que sea potente, sino un olor que se mantiene. No es un olor fácil de sacar el del ajo. Sí, en el caso del ajo específicamente, ese olor lo otorga un elemento químico que es el zinc. Ahora, nosotros eliminamos los elementos que nosotros vamos incorporando y muchos de ellos que eliminamos. En el programa pasado con Germán me preguntaba acerca de las fibras. Las fibras no se incorporan, sino que pasan directamente, dijimos que ayudaban, ¿no es cierto?, a este proceso de digestión. Pero en el caso de los elementos químicos se incorporan porque hay muchas moléculas químicas que son más grandes que necesitan estos elementos, como por ejemplo hierro, manganeso, magnesio, calcio, zinc. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros el zinc lo eliminamos a través de las secreciones biliares. Lo podemos eliminar a través de secreciones pancreáticas y de secreciones intestinales. Pero, por ejemplo, los deportistas eliminan gran cantidad de zinc a través de la transpiración. Entonces, esas moléculas que reaccionan en nuestro organismo, ese olor que nosotros podemos percibirlo, tiene que ver justamente con esas reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo. Potente culturalmente lo del ajo, Sí, lo del ajo es muy potente. De hecho, por ejemplo, el ajo también hay algunos mitos, leyendas también que están relacionados con él. En algunos casos se utilizaba ancestralmente. Si una persona moría, nosotros sabemos que hoy en día existe una cantidad de horas que esa persona puede ser velada. Antiguamente, como no se tenía tanto conocimiento acerca de las infecciones o de qué podría haber muerto aquella persona, se hacían rituales. Y en esos rituales, muchas veces la persona que estaba a cargo del ritual se colgaba una cadena de ajo. Entonces, de ahí que comenzó como esta historia de entre el ajo vinculado a la muerte. Pero más tarde, aquí hay un dato curioso, todos deben conocer la historia de Drácula. Claro. De hecho, hablamos de Drácula aquí para quienes no escuchan y son entendidos de nuestra querida radio. El día de ayer a las 11 de la mañana con el profesor Ángel ahí hablamos de Drácula. De Drácula. Bram Stoker creó el personaje de Drácula, que es una novela de terror. Claro. ¿No es cierto? Nosotros todos la hemos visto como una novela de terror. Pero él se inspiró en una persona real. Se inspiró, no sé si ayer ustedes lo comentaron. Sí, lo comentamos. En un príncipe de Valaquia que vivió en el siglo XV aproximadamente y que se llamaba Vlad Tepes y era conocido como Vlad el Empalador. Vlad el Empalador. Sí. Y este príncipe lamentablemente padecía una enfermedad muy rara en esos años y que hoy día sigue siendo rara igual porque en realidad le da a muy pocas personas. Y esta enfermedad se llama porfiria eritropoyética. Así se llama. Porfiria eritropoyética. ¿En qué consiste esta enfermedad? Porfiria se llama porque se generan muchas porfirinas. Las porfirinas son unas moléculas químicas. hay un exceso. Pero eso, ¿qué es lo que causa en el organismo? Lo siguiente, se retraen las encías. Las personas que tienen esa enfermedad se retraen las encías y por lo tanto se puede apreciar los colmillos y los caninos con mayor intensidad. Ah, esto explica hartas cosas. Esto va a ir explicando algunas cositas. Lo segundo, causa fotosensibilidad, es decir, yo no me puedo exponer mucho a la luz. ¿Se acuerdan que Drácula tenía que estar ahí en las sombras, en las penumbras, porque si se exponía a la luz se quemaba, qué sé yo? Tiene ese fondo científico, porque esta enfermedad en algunas personas genera esto, que hay una fotosensibilidad. Pero una fotosensibilidad solamente hablamos de los ojos, obviamente. No, de la piel también. ¿De la piel también? Sí, de la piel también. Es una fobia a la luz, que puede ser más sensible, obviamente, a los ojos. Por eso es que generalmente Drácula tenía como los ojos rojos y todo eso. ¿Cualquier tipo de luz? Cualquier tipo de luz, no solamente la luz solar. Qué perjudicial no captar la luz del sol, entonces. Por supuesto, imagínate una persona que tenga esta enfermedad. Entonces, en esa época, si hoy en día es extraño, en esa época lo era también. Además de eso, causa anemia. Por eso que siempre Drácula... está pálido. Muy pálido. ¿Y cómo se subsanaba esto? Con transfusiones de sangre. Pero también hay algunos que indican que cuando no se conocía de estas transfusiones de sangre, la sangre se bebía. Y de aquí viene que Drácula necesitaba constantemente sangre para poder seguir viviendo. Entonces... la ingesta o contacto, se dieron cuenta que este personaje, este príncipe, cuando estuvo en contacto con el ajo, se agravaba la enfermedad. Y de aquí nació esa idea de que el ajo podía combatir, o con el ajo nosotros podíamos bloquear a los vampiros y todo eso. Qué cruel, o sea, el tipo estaba enfermo. Claro, o sea, de ahí nace todo, específicamente una enfermedad que se puede traducir en todos los síntomas que yo acabo de mencionarte, o puede tener solamente algunos de ellos. Qué potente para alguien tener eso el día de hoy, ¿eh? Sí, pero hoy en día sí existen algunos tratamientos y claro, hay otras formas de poder subsanar este tipo de enfermedad. Pero en ese entonces era una enfermedad bastante desconocida. Es natural que se le haya atribuido ahí efectos sobrenaturales a la enfermedad de Vlad. Claro. Y ahora, ¿por qué el ajo le hacía mal a este príncipe al acercarlo? ¿Por qué aumentaba los efectos de la enfermedad? Justamente porque el ajo tiene una molécula química, que es el disulfuro de alilo, que destruye la hemoglobina. La hemoglobina es como destruir los glóbulos rojos. Entonces eso es lo que hace. Por ejemplo, por eso es que yo no puedo exceder de comer tanto ajo, porque tiene que ser en las proporciones que yo les mencionaba en antes. Ojalá un diente de ajo al día, no más que eso. The end of civilization as we know it. Ya estamos de vuelta con este nuestro programa educativo dedicado a la química, este espacio tan especial que tenemos todos los días martes de 11 a 12. Ahora nos queda una propiedad interesante sobre el ajo, ¿cierto? Sí, me hacían una consulta que está relacionada específicamente si es que es un mito o no, que el ajo es afrodisíaco. Y aquí hay un aspecto que es bastante real y es bastante científico que yo lo quiero mencionar, que tiene que ver justamente con el apetito sexual. Y se han hecho estudios en los cuales se ha descubierto que efectivamente el ajo, yo delante les hablaba de ese zinc, que muchas veces es eliminado también en la transpiración, que el zinc también ayuda, porque es un elemento importante en la producción de testosterona. Y por lo tanto, que aquellos que consumen ajo, se dice que en realidad esto puede aumentar el apetito sexual. ¿Al aumentar la testosterona? Al aumentar justamente los niveles de testosterona en el organismo. De hecho, por ejemplo, a los atletas, yo les decía antes que se eliminaba también a través de la transpiración el zinc. Los atletas también debieran consumir algunos productos que tienen zinc. El zinc no ayuda solamente a las testosteronas, sino que también ayuda al crecimiento. Así es que esto en realidad se basa en algunos estudios realizados. Incluso también en alguna ocasión se hizo un estudio con hombres. Se seleccionaron tres grupos de hombres. Uno con un ajo al día, otro con cuatro ajos al día. Esto fue por dos semanas, los chicos se ríen, y otro sin ajo. Y luego se presentaron, esto tenía que ver con el tema de los olores, que también hay una química de los olores, así como hay una química del amor y todo eso, también existe una química de los olores. Así como algunos animales se atraen por olores o por colores, en el caso del ser humano también. Y se dice que los hombres más atractivos eran aquellos que habían consumido mayor cantidad de ajos. Y a diferencia que uno pueda pensar de que la mayor cantidad de ajo genera un mal olor y que podía traer un rechazo de parte de las mujeres, a quienes se les hizo este estudio, dicen que las mujeres encontraban mucho más atractivo, me refiero al olor corporal, a aquellos que habían consumido más. Esto es un estudio científico, ustedes se ríen, pero es verdad. Entonces, y en el caso de la mujer, porque estamos hablando en el caso de la virilidad del hombre y todo que ayuda, en el caso de la mujer se dice que ayuda a la fertilidad. El ajo. Ayuda a la fertilidad. O sea que 100% comprobado que es afrodisíaco. Claro. Sí, ha sido comprobado que es afrodisíaco. Y si ustedes se dan cuenta, todo lo que yo les mencioné anteriormente, que es antioxidante, que es inmunoestimulante, que es cardiovascular, que es bactericida, es decir, que lo que hace, que lo que genera en el organismo que una persona se sienta bien. Cuando una persona pierde el apetito sexual, generalmente es porque tiene alguna enfermedad, porque está asociado a un sobrepeso. Hay una serie de condiciones biológicas que se dan cuando una persona pierde el apetito sexual. Qué potente saber eso, o sea, qué genial también lo del ajo, todas las propiedades que tiene. Sí, y nosotros no nos damos cuenta porque nosotros lo incorporamos, lo tenemos incorporado a nuestra cultura culinaria, entonces no nos estamos dando cuenta que estamos incorporando algo que es súper importante para nuestro organismo y que en realidad nos está favoreciendo en distintas áreas. Es decir, ya sabemos que si usted no se siente atractivo es que no ha comido suficiente ajo. Claro, después con halitosis. Pero atractivo. Pero atractivo, sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene una explicación científica. Para eso nos ayuda la ciencia. Sin duda, yo siempre agradezco las culturas milenarias porque nos han enseñado tanto. Los vegetales tienen muchos principios activos y de aquí nace la farmacología. Entonces yo estoy muy a favor justamente de ese tipo de alimento y ese tipo de medicina, claro. Por supuesto que sí. Es increíble ver cómo la ciencia es tan divertida en sí misma, no necesita mentir ni ser ficción ni nada. De hecho, muy divertida la ciencia por sí sola. Por sí sola. Y nosotros durante estos programas hemos aprendido y hemos conocido diversas moléculas químicas que reaccionan con nuestro cuerpo y que nos hacen mejorar. Y esa justamente es la idea. Y traer el ajo también a colación es porque es un bulbo que se cultiva mucho acá, lo vuelvo a mencionar, y que también es de fácil acceso para nosotros. Porque yo le podría hablar a lo mejor de brócoli y de otras plantas que también son antioxidantes, pero que no están a nuestro alcance. Así es que justamente esa es la idea. Como nos tiene acostumbrados todos los días, Marte, antes de finalizar, ¿nos tiene alguna sugerencia? Sí, yo sigo con la misma sugerencia para Explora y Zen. Todas las semanas tiene charlas que son muy motivantes en distintas áreas. Y no solamente charlas, sino que también hay invitaciones a algunos cursos a inscribirse. Entonces, a todos los que les gusta la ciencia, no solamente leer algo diferente, sino que también poder participar y aprender durante estos días. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bitter-